Como hemos visto, la soberanía en el calvinismo es que Dios está detrás de cada emoción y acto de cada persona, causando cada pecado y cada impulso de amor. Supuestamente el corazón del hombre es hecho dispuesto para amar a Dios, pero el ser hecho dispuesto es un oxímoron, contrasentido. Uno puede ser persuadido o convencido, pero no dispuesto, ya que la voluntad debe estar dispuesta por sí misma. Otra vez estamos obligados a preguntar, ¿qué amor es este? Si se puede decir que el Dios de Calvino puede amar de alguna manera, es como un amor que supuestamente se puede imponer a cualquiera, y también la respuesta del hombre sería por esa misma imposición. Pero esta no es la naturaleza del amor de Dios. Por el contrario, en el amor infinito del Dios de la Biblia, la gracia y la misericordia se demostró poderosamente en su trato con Israel. Y brilló aún más el verdadero amor por el rechazo y el odio contra él, por un Israel desobediente. A pesar de ser calvinista, D.A. Carson expresa claramente la contradicción del calvinismo. La profecía completa de Oseas es una representación sorprendente del amor de Dios. Dios Todopoderoso se asemeja a un marino traicionado y engañado, pero la intensidad de la pasión de Dios por la nación del pacto llega a su apogeo en Oseas 11. Cuando Israel era muchacho, Dios declara, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Pero entre más amaba Dios a Israel, más se alejaban. Dios era el que se preocupaba por ellos. El que con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Oseas 11:4. Sin embargo, ellos sacrificaban a Baal y amaban la idolatría. Así que Dios promete juicio. Volverán a Egipto y a Siria, es decir, a la cautividad y la esclavitud, porque se niegan a arrepentirse. Oseas 11:5. Sus ciudades serán destruidas. 11:6. Esto da a entender como si se ha pronunciado una sentencia implacable. Pero después es como si Dios no puede tolerar la idea. En una agonía de intensidad emocional, Dios se compunge. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Oseas 11:8-9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad, declara el Señor. Sin embargo, si el calvinismo es verdad, estos ruegos son una farsa. Los elegidos no los necesitan, y los no elegidos no le prestan atención. Los que son totalmente depravados y elegidos a la salvación deben ser regenerados e infundidos con la irresistible gracia, mientras que el resto de la humanidad están condenados sin remedio. ¿Por qué fingir este amor y preocupación cuando el hombre no tiene opción y Dios irresistiblemente puede hacer que alguien haga lo que él quiera? Supuestamente, el elegir solo unos pocos selectos y condenar al resto es necesario para demostrar la soberanía de Dios y su justicia, y será eternamente para su mayor gloria. Sin embargo, es obvio que Dios no necesita maldecir a nadie para demostrar su soberanía o su justicia. Si no es una amenaza a la soberanía de Dios el salvar a los elegidos, tampoco sería una amenaza rescatar a 1 millón más, 100 millones más, o aún salvar a toda la humanidad. múltiples pasajes de la Biblia, quita toda duda de que Dios ama y desea bendecir no solo al electo, que sería redimido de Israel, sino a todo Israel, y así toda la humanidad, incluyendo aquellos que rechazan su amor y su oferta de gracia y bendición. El carácter mismo de Dios se refleja en los mandamientos que Él dio a su pueblo elegido. Ellos debían restaurar, incluso a un enemigo, su buey o asno que se había extraviado. Éxodo 23:4. Y sin embargo, Dios no daría a la humanidad errante la bondad que Él manda al hombre dar a los animales. Tal enseñanza no es fiel a las Escrituras o a la conciencia que Dios ha puesto dentro de cada persona. Romanos 2:14-15.